La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos aquí en vivo en la Vox, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal que te hace compañía desde hace tantas temporadas, 19 temporadas consecutivas en el aire. Estamos cumpliendo este año y aquí estamos, como siempre, brindándote la mejor info, la mejor música, un montón de cosas para compartir, así que no te muevas de la Vox. Baja la aplicación www.fmradiovox.com, las bajás y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y también en esta tarde, una hermosa tarde, ideal para escuchar radio, una tarde arriba de los 30 grados, le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. A toda la gente del otro lado que miércoles tras miércoles nos hace el aguante. Estamos en la 102.9. Te hacemos compañía hasta las 20 horas, hasta las 19 en vivo. Y después con el especial de Frecuencia Fans. Frecuencia Retro tenemos primero. También tenemos. Y a las 19, Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter. @ Radio Vox FM. Así que habíamos hecho una encuesta la semana pasada y había ganado, no me acuerdo quién había ganado, pero alguien ganó. Cepeda, ¿cómo que no? Cepeda, claro. Cepeda, otro día más. Así que, bueno, sigan votando por esos artistas, ¿eh? Exacto. @ Radio Vox FM en también Instagram, por Punza, por Alba Reche, bueno, por todos los artistas que son muy afines a esta radio, los clubes de fans, que hay por todos lados. Así que, y si quieren mandar su audio de voz, a la Vox. Exacto, lo hacen al 1164007047 en @ Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. También nos pueden enviar mensajes, y si no, en Radio Vox FM en Facebook. Bueno, también vamos a tener sorteos, después lo vamos a publicar. Frecuencia Show y Marité Pastelería te invitan a participar del sorteo por el día de San Valentín. Mirá vos. Que va a ser, no falta nada. Ahora ya 14. Estamos en febrero, estamos justo la semana que viene lo vamos a sortear, así que vayan participando, que va a ser un box dulce. Mirá qué rico. Para compartir. Viene muy lindo, viene una torta en forma y tal vez a faz del regalo. De corazón, viene con shots, viene con todo. Así que agradecemos a Marité Pastelería, que la encontrás en la red, en Facebook, Marité hace unas cosas, unos postres riquísimos, hace de todo. ¿Nos va a mandar algo? Sí, también nos va a mandar. Ah, bueno. Pasa que cuando manda eso no puede comer otra cosa porque son una bomba. Claro. Muy ricas cosas, así que agradecemos a Mariana Buceo, que es la chef, ¿no? De Marité. Bueno, vamos a empezar con música en esta tarde. ¿Qué iba como Maluma. Maluma, vamos a empezar con él y después tenemos más música para compartir, más info. Tenemos muchas cosas por delante, así que no te muevas de la Vox. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Llamando, tengo la necesidad de

de Capitán del Espacio. Con puro alfajor Capitán del Espacio. Claro, por eso la queremos probar. Marité Pastelería, guión bajo en Instagram, @ Marité Pastelería, guión bajo en Instagram, y en Facebook Marité Pastelería, todo junto. Ahora vamos a ir. Ahí entras y vas a ver todas las delicias que hace. Y ella sortea el box dulce para en forma de corazón para el Día de los Enamorados, para San Valentín. Así que Valentine. Se tienen que anotar, vamos a dar la consigna después en nuestras redes también para que participen. Bueno, hoy hubo un caso terrible de como una masacre narco, ¿no? En la zona de zona norte, ¿por dónde fue? Claro, es en el partido del 3 de febrero, en Loma Hermosa. El tema fue así. Búnker de... En realidad pasó esto en un hospital. Caen cuatro personas en mal estado y uno de ellos llegó a decir que habían consumido cocaína. Entonces, bueno, las autoridades empezaron a llamar a la policía, empezaron a investigar. Claro, porque era todo el mismo caso y no sabían a qué se debía, si era por, si era porque habían tomado agua. Exacto, la policía empezó a investigar, se allanaron algunos lugares y a medida que transcurría la mañana se iban notificando nuevos casos en otros hospitales y en algunas clínicas, ¿no? El tema es que la gente que había consumido esa droga, esa cocaína, aparentemente estaba adulterada con algún tipo de veneno o algún tipo de otra sustancia que es aún más dañina que la droga ilegal, ¿no? Mm. Con el transcurso de las horas, hoy ya, en este momento tenemos 12 muertos por inhalación de cocaína. Una cifra alarmante. Por eso, obviamente, salió Bernie a decir que están haciendo muchos allanamientos en toda la zona, pero él... Sí, él también dijo que no consuman droga. Que los que compraron, que la descarten. Claro, no, esa, claro, esa droga. En realidad, no tendrían que consumir. Claro, no tendrían que ir a comprar. No, pero dijo, que por la azúcar. Yo pensé que iba a dar el comunicado, ¿viste? Por las dudas dijo que no consuman, si tenían droga en su casa, que no la consuman. Claro, documentos 3 y 4 que... Que compren en lugar confiable. Claro, lugar bueno, a ver, ADMAT no controla la droga ilegal. No tiene una certificación de calidad, no fueron a comprar caramelos. Ya creo que la droga no pasa por las... No fueron a comprar caramelos, entonces... A ver, cuando vos sabes que estás consumiendo algo ilegal, estás sabiendo que te va a hacer daño al organismo. Estás sabiendo que le estás poniendo una sustancia que deteriora tu cuerpo. Entonces, bueno, estas son las consecuencias de las adicciones, ¿no? Porque no, pero se ve que fue fulminado, era un veneno potente, porque ni bien inhalaron, cayeron. Claro, una de las hipótesis era que era una guerra entre narcos y que... Es como una especie de ataque narco. Claro, una cosa así. Hasta el momento hay 50 personas internadas en grave estado por esta misma razón. En los distintos nosocomios de la zona. Es alarmante que hayan muerto 12 personas, un montón. A ver, y todo en un mismo radio de... Exacto, pero Bernie lo que dijo es que tengan cuidado la gente que consume estupefacientes de este estilo en todo lo que es el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque no solo puede ser que la droga haya sido llevada solamente a Loma Hermosa, sino es que en los alrededores puede que también se provea ese tipo de droga y que también haya casos. Obviamente el adicto debe consumir, necesita consumir todos los días, y bueno, Bernie llamó a la concientización, porque si inhalan eso se van a morir. Sí, lógicamente, está bien lo que hizo. Sí, sí, no está mal. Bueno, vamos a seguir con un poco de música. Enseguida tenemos una nota en vivo con el Ninja, Horacio el Ninja, que nos va a contar mucho de lo que está pasando la MMA. Uh-huh. No, MMM, ¿no? Creo que sí. El Movimiento Mixto de MMA. Artes Marciales. MMA, ahí está. MMA, ahí está. Movimiento Mixto de Artes Marciales en la Argentina, que está muy interesante y hay un evento este fin de semana. Pero tú estás con otro, eso no lo esperé. Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia, pero traigo en mi carga

Continuamos en esta hermosa tarde, una temperatura de 32.7, ¿no? 32.7, muy cálido, ¿eh? Sí, está caluroso, pero se deja estar, digamos que no es ese calor tan agobiante. Sí, de todas maneras, se esperan lluvias para hoy a la noche. ¿Hoy lluvia? Para la madrugada seguramente vamos a tener algunas gotitas en la provincia de Buenos Aires y en la capital, y para mañana y pasado se esperan lluvias. Uh-huh. Así que esperemos que sean lluvias leves. Leves, sí, sí. Bueno, y si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. Lo haces al 1164007047. Y participás de la última hora que se viene Frecuencia Fan con todo. Podés votar a tu artista y tema favorito. Todos los temas y artistas que suenan en esta radio día a día los podés votar. Y luego salen con tu audio a partir de las 19. Pero antes tenemos Frecuencia Retro, y hoy en Frecuencia Retro va a haber un especial también de Chayanne. Exacto. A pedido de los clubes de fans Decisiones Argentina, ¿eh? Así se llama el club de fans de Chayanne, uno de los tantos que tiene en Argentina, ¿no? Tanto que las reclamamos y aparecieron las chicas. Hay sedes en distintas partes, hay también en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Canadá. Y en Argentina, por supuesto, así que ahí van a aparecer los temas de Chayanne. Así que no se los pueden perder en esta tarde, que va a tener otros temas también, ¿no? Por supuesto. Sí, hay muchos temas. Bueno, está el tema este de los intoxicados con la cocaína envenenada, que por estas horas es la noticia. Más. Por ahora son 12 muertos. El tema es que lo que también decía Bernie hace un rato es que hay chicos que consumieron la droga y que se quedaron en sus casas, tal vez. No saben. Tal vez no saben si. Y no dicen nada. Claro, tal vez están muertos. O sea, literalmente, él decía que tenía miedo que esa gente que vive sola, que consume cocaína, esté. Entonces, con el correr de las horas, tal vez se pueda llegar a incrementar el número de víctimas fatales, ¿no? Uh-huh. Y también muchos que están siendo atendidos, hospitalizados, ¿no? Exacto. Sí, hay 3 en grave estado, según las últimas informaciones. Pero hay algunos más comprometidos. Claro, ojalá que los puedan sacar, ¿no? Supuestamente con un lavaje de estómago, con algún... El tema es que la cocaína no llega al estómago, sino que va toda la vía respiratoria. Entonces, claro, no llega. Es como... Claro, va a ser difícil. Claro. Bueno, esperemos que no sigan creciendo los casos. Por ahora son esos. Sí. Vamos a escuchar otro tema y enseguida venimos con la nota prometida en la continuidad de Frecuencia Show. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Llego a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez. Con su cara de pocos amigos. Siempre tengo un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa. Porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Yeah. Eu sempre louco e tão sonhador. Acreditei que era feliz ao viver melhor. Hoje tenho tudo. No tengo nada, si mi alegría se acaba. Llego a sentarme en la televisión y veo que este mundo está peor que yo. La gente ya perdió las ganas, ya no creen en el mañana. Tengo que escaparme de esta situación. Veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy

Así que ya están mandando sus audios, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164007047 o en arroba radiovoxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de las artes marciales mixtas, ¿eh? Qué bueno eso. Y de lo que es el movimiento argentino de artes marciales mixtas, y para eso vamos a hablar con quien lo preside, que es la asociación, que es Horacio el Ninja Enrique. Hola, Ninja, Nicolás te habla. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por darme la oportunidad de poder hacer llegar a la gente el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, contanos un poquito en qué están haciendo. Están haciendo muchas cosas, se vienen muchas cosas grosas por parte de la MMA, pero bueno, qué mejor que nos cuentes vos, que estás también a cargo, que participás activamente de la asociación. Bueno, exacto. Bueno, te paso por detalles a describir todo lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando despacito con un grupo de trabajo que la verdad que se está consolidando y están tirando todo una misma soga, que eso es muy importante para cuando uno, viste, hace algo para que el crecimiento de este deporte llegue a lo máximo y que nuestro país esté bien mirado en diferentes partes del mundo. Sí. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Contacto. Estamos avalados por el SENAR, por el Ministerio de Deportes de Ciudad, de Nación y de Provincia. Y ahí tenemos todo lo que sería el semillero amateur, donde nos estamos preparando para que después, cuando tengan la suerte, si Dios quiere, y la mayoría de estos muchachos que siguen, que se lo ponen como un sueño, como una meta, al llegar al circuito profesional puedan dar lo mejor de uno y, aparte, tener el futuro, que nosotros trabajamos también para eso, para que, suponete, nosotros tenemos el convenio con Luke Factor League. Luke Factor League es una liga mexicana, sí. Es una de las mejores ligas en Sudamérica, donde lidera directamente con UFC. O sea, UFC saca muchos deportistas y luchadores de esta liga. Y bueno, de ahí la parte amateur. Y la parte profesional es el CAM, es el Circuito Argentino de Artes Marciales Mixtas, que, sin desmerecer otras entidades, nosotros lo que estamos haciendo para que no suceda lo que viene pasando, que bueno, realmente al no poder tener tantas horas de vuelo, tantos eventos, los demás países es donde nos sacan la diferencia, aparte, bueno, del compromiso, del sacrificio y de la dedicación que le ponemos para que el deportista realmente se sienta como se merece y cuando tenga que dar se tenga que hacer ver, pueda dar lo mejor de sí. Sí, a propósito del CAM, hay una muestra muy importante este fin de semana, ¿no?, que van a hacer en el microestadio Vélez Arfiel. El sábado 5 de febrero, si Dios quiere, se hace la sexta edición del CAM, sí. Donde a partir de las 20 horas empieza el show. De 20 horas a 22 horas va a ser por streaming para que todo el país y el exterior del país también lo pueda ver. Y por primera vez, a partir de las 22 horas, estamos en vivo por Canal 9. Somos una de las partes de Knockout 9 que va a estar el CAM. Va a estar la parte de artes marciales mixtas, también va a estar lo que es el kickboxing y también va a estar lo que es el boxeo. El sábado abrimos nosotros con el CAM, para demostrar lo mejor que tenemos en Argentina de artes marciales mixtas. Así que estamos muy contentos, estamos trabajando para que sea todo un éxito. Ahí va a haber varias categorías en juego. Sí, va a haber varias categorías, que se hacen todas las categorías que se van a presentar, salvo dos peleas pactadas, para que vayan formalizando la categoría. Se va a armar la categoría 54 de mujeres, que por primera vez armó el Super 8 de mujeres. Va a haber semifinales de 61 kilos y de 66 kilos. Es todo un nuevo compromiso para nosotros. Y bueno, y aparte querer agradecer a Knockout 9 por darnos la oportunidad, a Canal 9, ¿no? También para de confiar en nosotros para que podamos seguir difundiendo lo que son las artes marciales mixtas, para que la gente realmente se saque toda esa duda, todo ese miedo, ya que el deporte por algunos momentos estuvo mal visto. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que, bueno, para que la gente vea el trabajo, vea cómo se esfuerzan los periodistas, cómo se esfuerzan los que compiten, cómo se la fiscalización, los doctores, va a estar todo, está todo programado para que bueno, para que sea un show más y de alta categoría, ¿no? Es muy bueno que vuelva el box a la televisión abierta, porque el que quiere ver boxeo por ahí tenés que ver en cables y pescás algo en Space, pero ahora esta oportunidad de que tengan un programa, que puedan emitirlo en un canal abierto, es importante para lo que es la asociación, para la MMA, ¿no? Exacto. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos muy felices, porque bueno, todo lo que estamos haciendo de muchos años atrás lo estamos llevando a donde lo queríamos tener. Y bueno, yo pienso que ahora los deportistas ya están bien mirados, ya están ojeados por otras entidades de ligas de diferentes partes de Sudamérica y del mundo. Y bueno, el sábado se larga la sexta edición, donde va a haber una edición por mes, va a haber no solamente en Capital, sino en Provincia de Buenos Aires, sino también en las diferentes provincias. Y bueno, es todo una nueva aventura que con el grupo de trabajo estamos dispuestos a enfrentarla. Y hay un desafío importante que se viene en este 2022, que es un encuentro que vas a tener ahí, ni más ni menos que con Fantino, ¿no? Con Alejandro Fantino. Bueno, eso es otra de las cosas que también va a suceder este año. Supuestamente lo que vamos a hacer con Fantino va a ser una exhibición de boxeo, vamos a estar ahí para ESPN Knockout, y bueno, va a ser una velada importante y va a ser algo muy lindo para que la gente también disfrute y pueda darse cuenta que todo llega, ¿no? Es cuestión de soñar y de darse cuenta que con ganas y con trabajo se logran las cosas. Sí, Fantino creo que se está preparando un montón para esto, porque creo que Alejandro se está preparando hace 8 meses, capaz un poquito menos, pero está muy bien, está muy muy muy contento, muy feliz, porque bueno, a él siempre le gustaron mucho de chico las artes marciales, y bueno, para mí es un placer que me haya convocado para este gran desafío, ¿no? Uh-huh. Vos, uno de los mayores logros de tu carrera fue quizás ese encuentro en el Luna Park con Acero, ¿no? Ese fue un punto de consagración en tu carrera. Bueno, la verdad que, bueno, sí, yo la verdad que siempre me acuerdo de Jorge, que en paz descanse. La verdad que para mí fue un pionero y gracias a él hoy mismo tengo el lugar que tengo y el reconocimiento que tengo. La verdad que Jorge fue un visionario en todo esto y estoy muy agradecido. Uh-huh. Vos empezaste de grande, ¿no? Después de los 39 años empezaste. Antes estabas de custodio, ¿no? De custodio de celebrities. Sí, yo empecé de grande, todo por una discusión por el tema de una custodia y bueno, y ahí se hizo un desafío también y gracias a ese desafío ahora estoy vinculado con las artes marciales mixtas, que realmente siempre me gustaron desde chico. Yo aparte por mi trabajo desde muy pequeño empecé con las artes marciales mixtas y bueno, sí, tuve la suerte de cuidar a lo mejor que vino acá a Argentina, estuve con los número uno del mundo y bueno, todo va sumando y por eso también tengo, gracias a Dios, la credibilidad de mucha gente que saben que, bueno, trabajo y hago las cosas a conciencia para que todos puedan tener un lugar, todos puedan cumplir su sueño. Después, además, lo demás está en cada uno, ¿no? De cómo lo quiere abarcar, cómo lo quiere llevar a su vida. Sí, en esto es importante la disciplina, el entrenamiento, darle para adelante, y creo que ese es un buen mensaje que se le puede transmitir a los más jóvenes que se inician en esto de las artes marciales mixtas, ¿no? Y claro, es importante también de parte de ellos la disciplina, el respeto, el compromiso. Y de parte de nosotros es importante darle el lugar que se merecen, tratarlos como tal y siempre resguardarlos y cuidarlos para que, bueno, para que lo único que tengan que hacer adentro de la jaula es brindarse lo máximo y demostrar sus habilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, Horacio, te espera un año movido a través de la Asociación de Artes Marciales Mixtos. Muchos proyectos, mucha adrenalina, seguramente. Y bueno, te agradecemos que te hayas hecho un tiempo para charlar con nosotros, porque sabemos que estás a full, ¿no?, con todo esto. Bueno, la verdad que les agradezco de corazón, porque todavía hay mucha gente que está con miedo sobre este deporte, y yo te puedo decir que soy reiterativo, siempre lo digo casi en casi todos mis reportajes o entrevistas, que yo, por lo menos de mi parte, este deporte me enseñó mucho, no solamente a encontrar el volumen de mi vida, sino a poder ordenarme, a poderme poner en estado, a tener una conducta, un compromiso, y yo pienso que si me sucedió a mí, le puede suceder a todos estos chicos que recién empiezan, y a la mayoría que ya están en esto, para que, bueno, se vayan ordenando y quién dice, tener la oportunidad de ir a otros países del mundo a defender nuestros colores. Así es. Bueno, lo mejor para el sábado, entonces, ahí en... Bueno, ya que están más que invitados, así que seguramente tienen los contactos para... Sí, sí, sí, estamos invitados, así que vamos a ir para allá. Va a ir también Damián, el operador, que le encanta el kickbox, las artes marciales mixtas. Le encanta. Así que bueno, para nosotros es un placer, y gracias por difundir nuestro mensaje, que realmente es de todo corazón y con mucho sacrificio y con mucha humildad. Gracias, Ninja, nos vemos la próxima, Gracias. Bueno, Nico, saludo a toda la gente ahí y a los oyentes, y bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, así pasaba Horacio, el Ninja Enrique, muy interesante todo lo que se viene por parte de la MMA. Eso, y hay que apoyar el deporte argentino. Aparte de las artes marciales, viste, es lo más completo para mí. A mí si volvería para atrás, me gustaría hacer algún arte marcial. El kickboxing es muy interesante. Sí, bueno, kickboxing. Pero es más o menos lo que decía él, es disciplina, es respeto, porque las artes marciales son respeto, es un deporte, no es para usarlo en la calle. Hoy los chicos tienen un nivel de violencia increíble y que... No, está bueno saber, porque también hay que saber defenderse. Es que los instructores, ¿qué pasa? Les van a enseñar el respeto, y que se utiliza solamente en caso de que uno no pueda hacer otra cosa que defenderse. Claro. Entonces, está bueno que se den este tipo de difusiones a estos deportes. Uh-huh. Bueno, vamos ahora a seguir con más música en esta tarde. Enseguida volvemos, tenemos mucho más. Hasta las 7 de la tarde, no te muevas de la box. Hoy volví a nuestra casa y la misma vacía. Por cada día que pasa, está más fría. ¿Qué pasó? algo se rompió. Oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. ¿Cómo te importó? No, no, no. Quisiera que salgas de mi cabeza. No puedo dormirme, soñarte me estresa. Si yo que vi pasar el tiempo. De la tristeza tú eras la chofer. Ya perdí la fe. Soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Everybody get up. Continuamos en Frecuencia Show en este día Capicúa, porque hoy es 2 del 2 del 22. Qué bueno. Un número no me había dado cuenta. 2 del 2 del 22, mirá. Suerte, hoy nos vamos a ganar el premio mayor del claro. 15 y 6. Sí, sí. Bueno, viste que se repite cada tanto. Claro. En su momento fue el 1 del 1 del 2011. Claro. Después tiene que pasar 10 años más. Eso se llama Capicúa. Claro, después va, el próximo va a ser el 3 del 3 del 33. Falta un par de años, como 10 años. Claro. Poco más. Pero pasan rápido, ¿viste? Hay novedades de Yao Cabrera que ayer fue, ¿no? Claro, nos enteramos que estaba en Carlos Paz y parece que se mareó en el balcón, estaba bailando, no sé qué estaba haciendo y se cayó de un tercer piso. Se cayó de un tercer piso, aparentemente las primeras informaciones eran como muy. Yao Cabrera, recordemos que es youtuber, claro, y desafió al campeón, al Chino Maidana. El Chino Maidana, y van a disputar un encuentro ni más ni menos que en Dubái. Claro. Creo que en marzo. Sí, en marzo es que hicieron una conferencia de prensa muy polémica hace poco. Sí, me parece que ahora no va a poder pelear. Según el abogado de Yao, dijo que bueno, que ya está en su casa, que tiene que seguir con el tratamiento. Así que chau pelea, y va esa guita que habían invertido ahí los empresarios, ¿no? Y capaz que ya se la gastaron. Van a tener que buscar a otro que lo desafía. Pero bueno, es muy polémico este chico, ya hizo varias juntadas en su casa, uruguayo. En plena en plena pandemia. Un chico que siempre da que hablar y que no sé si es tan buena imagen para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Porque ellos se creen inmortales. Sí. Sí, ahí hubo muchos, se peleó con el representante también, no sé claro. Qué pasó. Así que el que salió a apoyarlo fue Alex Canigia con un video. Otro también polémico de estos youtubers, ¿no? De esta nueva generación que siempre da que hablar, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, por un accidente. Uh-huh. Bueno, el que vuelve a la televisión después de mucho tiempo y se había ido para incursionar en el ámbito de la política, más precisamente quería ser intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio y no lo pudo lograr, Luis Otero. Mirá vos. El renombrado periodista que también es abogado. Va a volver a la pantalla de El 13 y TN para conducir un nuevo noticiero en los mediodías del canal a partir de marzo, porque parece, bueno, la Pegüe se va a dejar el mediodía porque tiene mucha actividad. La Pegüe está a la mañana con un noticiero que es muy exitoso en TN, al mediodía está en El 13 y después a la tarde está en la radio. Claro. Entonces, a raíz de algún tema de salud que tuvo... Claro, tuvo COVID, estuvo muy mal. Claro, el COVID que... Le replanteó un poco la actividad. Se replanteó algunas cosas y bueno, ahora parece que va a dejar ese noticiero y vuelve... A las mañanas. Vuelve Luis Otero a ocupar ese lugar. Muchos años estuvo el frente. Sí, además que es una marca registrada de los noticieros de Canal 13, ¿no? Así que bueno, parece que va a haber un relanzamiento de ese noticiero y... Papá de Nacho Otero. Ah, Nacho Otero, sí. Claro. No, mira, no sabía. Ese claro, periodista de TN ahí también. Claro. Sí. Ah, mira, buen dato. Uh-huh. Sabía, tenía el mismo apellido, pero no, claro. No sabía que era el hijo de, sí, sí. De Luis Otero. Gente de Avellaneda. Claro. Claro. Ahí, Avenida Belgrano. Sí, sí. Vamos a decirle que todavía tienen... tiempo de mandar sus audios, ¿no? Exacto, lo hacen al 116400-7047 en @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter también. Nos están contactan. Tuiteando los de la Kunza Full, los de a Cepeda full. No se quedan atrás los de otros clubes de fans, pero ellos me parece que están arriba. Se pelean por el podio. Cepeda, la Kunza, está ahí la contienda. Y ahora vamos a escuchar a... Un ratito. Ah, Luis Fonsi. Este tema nuevo, ¿no? Tema nuevo, sí. Que hoy posteó una foto en una playa hermosa, paradisíaca, no sé dónde. Qué lindo. Estará Luis Fonsi. Mar del Plata seguro puede que ser. No. O es las tan, toninas. Tan turquesa no me parece que fuera de acá. Entonces dígame usted, si quiere que hable con respeto, distancia y con precaución. Entonces dígame usted, si de una vez no pensamos y salimos de esto. Paga pra ver qual é a consequência. Se demorar, eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Aunque sea un ratito.

por clasificar a Qatar 2022. Y bueno, la llave sudamericana está todavía abierta para algunos equipos. Tenemos a Argentina y a Brasil ya clasificados. Sin pero duda ya los mejores, ¿no? De toda América. Claro, sí, y la verdad que son dos equipos que no tienen rivales. Uh-huh. Bueno, si querés te digo algunos resultados. Bolivia ganó, perdió de local frente a Chile. Chile sacó 3 buenos puntos, 3-2 en la altura. Uruguay ganó 4-1, se afianza el equipo charrúa, así que ganó 4-1 a Venezuela. Argentina le ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez a Colombia en Córdoba. Brasil ganó 4-0 a Paraguay. Paraguay está ya afuera, casi sin chances. Perú empató 1-1 con Ecuador, un muy buen resultado el equipo de Gareca frente al equipo de Gustavo Alfaro. Así que la jornada 16 cerró así. Van a quedar la jornada 17 y 18, en donde Argentina va a tener que enfrentar a Venezuela y posteriormente a Ecuador en la altura. Sí, Argentina que viene con muchos partidos invictos. Argentina creo que tiene 29 sí, partidos invictos y le faltan dos. Todo un logro, ¿no? Le faltan dos para llegar al récord de Coco Basile. Así que imaginamos que si en estas dos fechas, en estas dos últimas fechas, no pierde, alcanza el récord. Y jugó sin Messi estas dos últimas. Jugó sin Messi, el equipo jugó bien, tuvo algunos pasajes ahí medio de fortuna, ¿no? Porque la verdad que, si bien fue criticado Dibu Martínez, yo creo que tenemos uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y de la selección de hace años, y del fútbol mundial, un muy buen arquero, al cual Nacho González, un ex Racing, salió a criticarlo y dijo que lo estaba comiendo el personaje. La verdad, unas declaraciones Nacho González, intrascendentes. ¿De cuánto tiempo? Fue buen arquero de Racing, pero bueno, no llegó a la selección ni tuvo un paso importante. No, nunca lo convocaron para la selección. No, creo que no. Cosa es que hable Pumpido. Claro, algún arquero que Goico tuvo... Goicochea, alguna trayectoria. Claro, Goico pero... puede dar... o Luis Islas. También, sí, sí. Pato Filiol. Y en Boca están a full los reemplazos, los refuerzos. Paul Fernández ya se integró junto a Benedetto, Figal. Bueno, uh-huh, viene Boca se viene con todo para esta temporada, sí, así que Bataglia está chocho de tener a estos jugadores en su club, ¿no? Bueno, igual que Gallardo, que le han conseguido muchos deseos, en uno de ellos Ezequiel Barco, el ex Independiente que estaba en un equipo estadounidense, retornó a la Argentina, era un deseo de Marcelo Gallardo. Y bueno, después hay más jugadores que se sumaron al plantel de River, al plantel millonario, y hay algunas salidas. Ahora estaban tratando de negociar con Julián Álvarez se va. Julián Álvarez ya está vendido al Manchester City. Aparentemente se queda hasta junio en caso de que el Manchester City no lo necesite. Sí, creo que puede ser que se quede hasta el primer semestre. Exacto. Puede ser que juegue la Copa Libertadores con el equipo millonario. Y bueno, la verdad que los dos equipos más grandes hoy de la República Argentina tienen muy buenos planteles. No así equipos como Independiente, que a duras penas pudo conseguir dos refuerzos y también se le fue la joya, así que Alan Velasco se fue al fútbol estadounidense. Uh-huh. Y si hace el mundo del fútbol es así, algunos llegan, otros se van. Exacto. Racing también, hay que cambiar moneda, hay que cambiar. Claro, bueno, pero la crisis también afecta a los equipos que vienen acarreando deuda de años. El otro día hablábamos de River, que tiene otra forma de salir adelante en cuanto a los mercados de pases, a los jugadores que vende y al precio al que vende los jugadores. Independiente acaba de vender a Alan Velasco, el mejor jugador, en 5 millones de dólares libres para Independiente. Entonces, con 5 millones no puede hacer mucho en el mercado de pases. River vendió a este chico, al delantero, en 25 millones de dólares. O sea, en realidad 27, pero le quedan algo así de 22 millones de dólares limpios para poder negociar y obviamente para darle toda oxígeno la... Oxígeno al club. Sí, y todas las peticiones de Gallardo son cumplidas. Sí. Vamos a escuchar otro temita musical en la continuidad de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Hoy también en Frecuencia Retro, el especial de Chayanne. Continuamos en Frecuencia Show, nuestro clásico semanal. Enseguida se viene Frecuencia Retro, también en Frecuencia Retro, y vamos a homenajear a Shakira, que cumple años. Claro. Así que vamos a ponerla ahí con uno de sus clásicos. ¿40 cumple? No, sí, más de 45. ¿45? Sí. Ah, mira. Pasan los años. Bueno, el que reabrió la inscripción para participar del segundo sorteo de su dieta como diputado nacional es Javier Milei. Y las redes volvieron a estallar, sí, a desbordar, porque recordemos que el mes pasado hubo un ganador de... kirchnerista. Claro, 207 mil pesos, sí, se había ganado. Ahora es 380, creo. Ahora la cifra va a ser de casi 370 mil pesos. Allá. El acto se va a realizar el jueves 10 de febrero a las 19 y, a diferencia del anterior, no será en un acto público, sino en una oficina con transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de la red Instagram de Javier Milei. Y según informó el referente liberal a través de sus redes sociales, la inscripción ya está abierta y se puede realizar a través de la web de su sitio Mi Palabra, ¿eh? Así que, bueno, mucha gente deseosa de poder ganar esta plata. Realmente es una iniciativa innovadora. Sí. Única. Una promesa que él había hecho y la cumplió. Claro. Así que no distinguía entre partidos políticos, ¿no? Vos podías ser de cualquier partido y te lo podías ganar. De hecho, se lo ganó un kirchnerista. Cualquiera puede participar. Yo me anoté. Así que si gano, vengo acá, sí, con flores y con masas finas. Así que, bueno, hay que anotarse y participar. Por ahí uno tiene suerte, ¿no? Claro. Buena iniciativa de... Mucha gente se anotó. Sí, sí. Por eso colapsó la red. Si yo lo llevo a ganar, doy la primicia acá. Bueno, sí, ¿por qué no? Por ahí la podés dar. Tenemos un ganador acá. ¿Quién te dice? Vamos a otro temita en la continuidad de Frecuencia Show. Tera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873. Y 4257-1218. Everybody get up. Everybody get up. Bueno, esto de la cocaína envenenada no trae más que trastornos. En la zona, en la caliente zona oeste, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí estamos viendo. Urbano. Sí, hay un enfrentamiento entre familiares y la policía, parece. Sí, en realidad es como que están manifestándose algunos familiares de los chicos hospitalizados y la verdad que las imágenes son muy lamentables, ¿no? Sí. Bueno, ahí aparentemente se van a llevar el auto que estaban destruyendo. La verdad que esos autos que son para patrulla urbana y demás salen mucho dinero y lo destruyeron. Un nene de que no creo que si tenía 11 años era mucho. Sí, el tema es que más de 11 años no tenía. Lo hicieron delante de las cámaras, pero nadie intervino. Estos incidentes son frente a un hospital en Hurlingham. Uh-huh. Esto está pasando ahora, en estos momentos. En este momento, ¿eh? Sí. Bueno, se viene un show imperdible con dos artistas, pura sangre pop. Esto va a ser el sábado 12 de marzo a las 21 horas en el Teatro Bar de La Plata. Esto nos manda nuestro amigo Gustavo Pigliapocco, que siempre nos informa de novedades que tienen que ver con el mundo de la música. Y se van a estar presentando Fede Moura, que lanza su carrera como solista. ¿Qué sería Fede Moura? ¿Hijo? Parece que es sobrino de Federico Moura, ¿no? Hijo de Marcelo sería. Sí, muy parecido, un estilo muy parecido a los Moura y a el inolvidable Federico Moura, sí. El líder de Virus, ¿no? Que murió en 1987, pero dejó un legado impresionante. Y el sobrino parece que tiene un estilo muy parecido. Y va a estar con quién? Con Peria Dos Mono. Con Alfredo Peria, que estuvo acá haciendo la acústico. Nuestro amigo. Nuestro amigo de la radio. Así que con su trío de Cyber Techno Power, así se llama, va a estar presentando su material y junto a Fede Moura. Dos artistas juntos en un escenario para poder realizar esta presentación el sábado 12 de marzo a partir de las 21 horas en el Teatro Bar de La Plata. Las entradas están a la venta a través de www.plateanet.com. Buena música garantizada. garantizado, piden pase sanitario, así lógicamente como debe ser. Y vas a ver ese rock, el rock auténtico, el rock nacional ese que uno siempre quiere volver a escuchar. Sí. En medio de todo esto que salió ahora, estos músicos que hacen trap, un poco de rock nacional no viene. Y de buena música. Claro, así que y jóvenes que se lanzan como Federico Moura. Y que siguen el legado de grandes, de grandes artistas. Como los Moura. Bueno, ya vamos a entrar en frecuencia retro, ¿no? Así que vamos a la cortina. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Perteneciste a una. Bueno, feliz cumpleaños entonces para Shakira, que cumple sus 45 años y el mismo día que cumple ella, cumple su Piqué, su esposo, ¿no? Su marido, no sé si es marido, con novio. 10 años se llevan. Con Piqué, No sé si es el caso. Que sigue jugando en el Barça. Sí. Él sigue haciendo su carrera en el Barça, hace más de 10 años que está en el Barça. Ella 45 y él 35. Tienen dos hijos. Uh-huh. Así que... Y tienen, ya hace, me parece que están juntos hace más de 10 años. Fácil. Sí. Sí. Así que... Shakira, que bueno, tuvo una relación muy larga con Antonito de la Rúa, ¿te acordás? Y bueno, sí, el hijo después, del expresidente. Claro, y después automáticamente, al poco tiempo, se enganchó con Piqué. Que fue su manager, Antonito, ¿no? Claro, sí, sí. Es más, ellos se habían separado y él seguía siendo manager, y cuando fue que... Hasta un tema le hizo, ¿no? Mira vos. Hasta que Piqué. Sí, fue una relación larga con De la Rúa, bastante larga, y después se terminó y bueno, ahí apareció Piqué. Ahora, qué artista Shakira, ¿eh? Una artista muy completa, sí, sí. Bailarina. Empezó siendo muy joven también. Creo que en los primeros videos se la veía morocha. Y pelirroja. Sí. Tenía como un color colorado. Después sí, fue cambiando, lógicamente, como los artistas después se van mutando. Fue mutando. Van mutando. Bueno, vamos a seguir con Frecuencia Retro y ya vamos a un tema de un grupo mexicano, ¿no? No, estos son españoles, creo, ¿no? Vacilo. Bueno, Vacilos, sí, creo que es mexicano, me parece. ¿Sí? Bueno, Cara Luna, este temazo. Las huellas en la arena. Y el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Tera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. No nos olvidamos de Chayanne, que nos están escuchando. Sí. Ahora vamos a dedicarle los temas de Chayanne antes que nos olvidemos. Todo lo que viene es todo para Chayanne. Y se viene el sorteo del día de San Valentín para la semana que viene. Lo vamos a hacer en vivo. Vamos a sortear el kit dulce, el box dulce para San Valentín, gentileza de Marité Pastelería, que la podés encontrar en Instagram y en Facebook. Marité Pastelería, en Facebook todo junto. Y en Instagram, Marité Pastelería guión bajo. Sí, yo quiero. Buscalo y vas a encontrar todas las delicias que hace para vos. Sí, yo quiero el. ¿Cómo se llama esto? El de Capitán del Espacio. Bueno, vamos a ver si es el auténtico Capitán del Espacio. Claro. No es el trucho, hay algunos que lo hacen trucho. Ella lo hace el auténtico. El original, la receta original. Que le pone Capitán Espacio, y otros le ponen Guaymallén. Sí. Claro. Mirá que a mí el Guaymallén me gusta, ¿eh? A mí me gusta. El de fruta es exquisito. No, pero este no nos manda vacío. Le decimos a Don Guaymallén que nos manda. A Don Hugo. Don Hugo. No manda, no le, manda. Le vamos a mandar un pedido. Bueno, vamos, bueno, sigan haciendo los pedidos para la otra hora que se viene, Frecuencia Fans. Exacto. Y ahí van a participar todos los artistas, todos los audios que siempre ustedes mandan y nos envían. Un saludo a la gente de Rafael Bueno, que siempre... Fue el cumpleaños la otra vez de Rafa. Mira, creo que fue el 23 de enero, me parece, ¿no? Le deseamos un feliz cumpleaños atrasado a Rafael Bueno. Exacto, le mandamos un saludo. Bueno, comuníquense 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, otra vez revuelo con Wanda e Icardi. La novela de nunca acabar. Interminable esa novela. Interminable. Aparentemente hubo rumores de que Mauro seguiría stalkeando a la China Suárez y no aprende más este muchacho. Y bueno, y Wanda estaría muy enojada. Igual, de todas maneras, ella... Bueno, posteó... pero puede ser que él se haya enamorado de la China Suárez, qué sé yo. Y... Él se puede... Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Quién no? Pero bueno, el tema es que Wanda lo engancha y se le pudre el rancho a Icardi, así que... bueno, igual de todas maneras ella subió en redes sociales un video como caminando, ¿no? Junto a él y paseando un perrito. Así igual que... yo, la verdad que ya no se le cree nada, es una novela, no. Una novela media desgastada ya. Sí, es como que ya y creo que de muy eso, armado. Ellos de eso hacen, ganan más seguidores, la sí. Gente los busca más en las redes. Claro, la mediatización hace que tal vez tengan también más contratos. Recordemos que posterior a la crisis que han tenido, la primera crisis que ha tenido Wanda y Cardi, Wanda aparece en muchas publicidades. Sí, sí, sí, porque le pagan buenos en varias. Sí. En la de la hamburguesa, después en la del pelo. Tiene varias. Así que bueno, y te cuento que Ximena Cardi deberá ser operada tras sufrir un accidente con su perrita. La actriz se encuentra en Mar del Plata cumpliendo con la exitosa temporada de Una Semana Nada Más junto a Nico Vázquez, su esposo, y a Benjamín Rojas. Una obra que fue mucho éxito en Buenos Aires, sí. Y ahora está teniendo mucho éxito en Mar del Plata. Sí, ellos se dedican pura y exclusivamente al teatro y les va bien. Sí, sí, porque no hay otra salida que el teatro, mucho no hay. O las plataformas, ¿no? Una gran dupla. Porque no hay ficción casi en la televisión. A los que también le estaba yendo bien es a Cocodrilísima con Adrián con Omar Suárez en Carlos Paz. Así que... Bueno, esa es una revista, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero bueno, no sé qué tono tendrá. Aparentemente les está yendo muy bien. Hoy salió a dar unas notas Omar y están muy contentos con la temporada que vienen... llevando ahí tomó títulos 2022. Como hacía antes Carmen Barbieri, que le ponías a sus espectáculos vedetísima, brillantísima comiquísima, sí. Turrísima. Es como que robaron de ahí, claro, y afanó le choreó la ahora idea. Hace un programa que se llama Mañanísima también, y sí, y es muy visto, tiene muy buen rating para hacer, sí, que sí, es un programa de cable y se divierte mucho haciéndolo, sí. Y tiene mucha repercusión los datos que dan ahí del espectáculo. Vamos a escucharlo entonces a él, a Shayam Elmer, ¿no? Elmer Figueroa. Elmer Figueroa, verdadero nombre de Shayam, a pedido de sus fans, ¿eh? Ponerle el alma en el ruedo, no importa. Este es nuestro WhatsApp, 11 6470 47. Ahí suena la mejor música de Chayanne, que bueno, marcó con sus hits. Hubo momentos donde era una máquina de hacer hits, sí. Chayanne, ¿no? Después, bueno, se calmó un poco, pero tuvo una etapa ya por los 90, quizás parte de los 2000 también, muy, muy exitosa. Qué destreza al bailar y cantar, ¿no? Y tiene sus años Chayanne ya, ¿no? 50 de tener fácil. 50, sí. Tiene todo más o menos la misma edad que Luis Miguel. Ha hecho algunas películas. Hizo películas, hizo novelas. Baila conmigo, ¿no? Sí. Ha hecho una carrera muy... Y la sigue teniendo, ¿no? Porque sigue teniendo una carrera que trasciende todos los tiempos, ¿eh? Además se lo ve un tipo muy relajado y muy, muy... Claro, familiar o muy agradable. Por ahí todavía queda en la retina de muchos ese concierto que dio en Vélez, me parece que fue. En River, creo. O en River. River. Donde se quedó sin voz, ¿no? Tuvo que... Y donde... Sí, y tuvo uno que saltaba la pista. Sí. Sí, creo que tuvieron que reembolsar la guita. Exacto, devolvieron el dinero. Devolvieron la plata. La novela con Araceli, que no, González. Fue una novela que no tuvo el éxito esperado por la inversión que habían hecho, ¿no? Pero fue toda una novedad en ese momento, sí. Que creo que todavía era esposa de Adrián Suárez. Uh-huh. Y haga la novela con Cheyenne. Vamos a escuchar ahora Provócame. Este tema también buenísimo. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en este Frecuencia Retro dedicado a Chayanne, y a otros artistas también, pero bueno, queríamos hacerle este especial que nos habían pedido la gente de Decisiones Argentina, Decisiones Perú, Ecuador, Brasil, de todos lados, donde están los clubes de fans de Chayanne. No nos olvidamos de Nunca Iba a Olvidarte, no le vamos. Ah, me había mandado algo de Paulo Londra para decir un chimento con Paulo Londra, pero bueno. Acerca de que aparentemente la novia o la ex que está embarazada, el hijo no sería de él. Ah, mira. Es el chimento que nos mandaron la gente de Nunca Voy a Olvidarte. Ah, mira. Pero bueno, no está chequeado, así que no. En los próximos programas seguramente vamos a tener la certeza. Sí, pero también se ocupan de Paulo Londra. Claro. Se ocupan de... Y del club de fan de Frecuencia Show. Claro, sí. Así que un saludo para ellas también. Vamos a escuchar entonces, ¿cuál era ahora? Vamos a escuchar El Genio del Dab, Los Cadillac. Ah, Los Cadillac. Se vayan de ahí que ya arranca Frecuencia Fans y hoy lo arranca Cristian Castro. El gran Cristian. Estuvimos hablando de él, que está instaladísimo en la costa uruguaya. ¿Ah, sí? Sí, sí, vino, tuvo una temporada en Punta del Este. Parece que sí, estuvo disfrutando de la noche del Este con gente de Argentina. Está solo, ¿no? Está muy cómodo Cristian en esta parte del continente. Sí, aparentemente con amigos. No está casado. No está en pareja. Por el momento, no. Vamos a preguntarle a Nunca Voy a Olvidarte si saben algo. Así que bueno, arranca él, Frecuencia Fans. Exacto. Y nosotros ya nos tenemos que ir yendo, así que teníamos pronóstico. Tenemos pronóstico para lo que resta de la semana y el fin de semana. Tenemos que para la zona de Capital. Creo que había lluvias, ¿no? Mañana. Exacto, a partir de esta noche, probables lluvias. Para mañana se esperan también lluvias. Parcialmente nublado, 25 grados de máxima, 21 de mínima. Va a bajar, va a descender la temperatura bastante. Para el viernes también se esperan lluvias con máxima de 26, con mínima de 18 grados. El sábado también tenemos lluvias, 22 grados de máxima, 13 grados de mínima. Así que a sacar la camperita que teníamos en el placar. El domingo, 23 grados de máxima, 14 de mínima. Y ya con buen tiempo el lunes. Temperatura baja. Temperatura baja porque se viene un frente frío. Es un viento sur, así que vamos a tener que sacar la camperita por 2 o 3 días. Uh-huh. Sí, porque me parece muy una temperatura muy... un cambio brusco. Muy, muy baja para un domingo. Así que, bueno, los dejamos por hoy, los dejamos en la compañía de Frecuencia Fans. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado del dial haciéndonos compañía como siempre. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico, a toda la gente que nos escucha, que nos manda un mensajito, que nos muestra su cariño a través de las redes sociales. Y nada, a toda la gente que todos los miércoles nos escucha. Así es. Bueno, nos vamos con Cristian Castro. Bueno, empieza Frecuencia Fan con Cristian Castro. Excelente. Nosotros nos encontramos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show.